Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. A través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la Música App. Saludos para mi amiga Maribel, está ahí trabajando. Todas las housekeepers que están conmigo ahí trabajando. All my housekeepers. ¿Quién más? Ponme dónde estás trabajando conmigo. Barbero, salón de belleza, bodega, supermercado, oficina, camionero, Uber, Lyft, Amazon, UPS, DHL, US Postal Service. ¿Quién más? ¿Quién más? Déjame saber dónde estás trabajando conmigo. Los talleres, los carpinteros, los pintores, los jardineros, los car wash. Bueno, todo el mundo. Entregando $500 hoy para uno de ustedes por texto. Envía la palabra Alex al 43902. Y al final, ahorita en una hora y piquito, voy a llamarlo a uno de ustedes. Randomly, we pick the number. Elegimos el número y te llamo en vivo para entregarte los $500 cash. So text Alex al 43902. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Entregando boletitos para Aventura, Nueva York, Miami y en Puerto Rico también. La original, la Mega Mezcla con Alex Sensation, Taco Tuesday, en vivo. Alex Sensation. Rosa y es cosa de tonto. A nadie le interesan ya los sentimientos como los unicornios. Van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones.

seas para mí mi único anhelo, Oscar. Y quisiera, virgencita, que en el cielo, ¡vamos!, donde alumbran las estrellas por milares, del día de mi amor se hacen luceros, pa' que adorándote en vida, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. ¡Ay! ¡Ay! Si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Hacer verlo el sábado allá en Nueva York. Oscar de León. Saludo para él y para la wifi también. Pronto lo voy a tener aquí en Sensation Lounge. Prepárate. Dice: yo quisiera, princesita, en tus horas de dolor. ¿Cómo? Con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. ¡Ay! ¡Ay! Si así fuera, adorándote vida, para que adorándote muera, para entregarte la vida, y hagaste ya lo que quieras, vida mía, dame tu amor, tu amor. ¡Uy! ¡Ah, María, qué rico! ¡Juega, juega, juega! Send me her real name, not her nickname. Thank you. So I can shout her out correctly. It's a graduation shout out. All right. Alex, un saludo muy especial para Ceci en sintonía, para Araceli Rojas, ahora Araceli's Derby Valdés. Mi hermanito Carlos Vega, que quiere una copia de la mezcla del almuerzo de lunch. Gracias, hermanito. DJ Lowe's. Carlos, un abrazo. ¿Qué más por aquí? Alex, para Jairo Sepúlveda en sintonía contigo, disfrutando todos los días, fiel oyente. Jairo Sepúlveda y los muchachos que trabajan en Mario Extreme Electronics en Miami. Mario, voy para allá a llevarte los controladores. Para que me los ponga 20-25, nuevecitos los controladores. El tipo brega con los controllers, los DJ controllers. Gracias. Y más, all right. Vamos para la línea a hablar con el pueblo. Ah, espérate. Me han enviado por mensaje directo lo del texto del dinero. Ok, mira. déjame explicarte. Hay personas que me están enviando por DM. Me ponen Alex43902 y me lo mandan por DM. No, no es que me los envíe. No me envíes un mensaje directo. Ok. Hay que explicarle. Ay, Dios mío. Ok, bueno. Tienes que coger tu celular y, como si fueras a mandar un mensaje de texto a un número, y pones el 43902 en tu dial, en tu celular, ¿ok? 43902. Y ahí pones para mandar un texto y mandas por texto el nombre Alex, A-L-E-X. Eso es todo. Y ya queda registrado para los $500. No, no me envíe mensaje directo. Las personas, hay personas que me están enviando por mensaje directo. Text Alex al 43902. Así no es el concurso, no, no. Textea Alex al 43902. Ya, tienes todavía chance, tienes oportunidad, sí. A las 2:55 voy a hacer la llamada en vivo de la persona que se gana los $500 en efectivo. All right. Vamos para las líneas. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hola, hola, hola. Hay un combo aquí. Hay un combo. Hay un combo. Hay un combo ahí. ¿Cómo se llama tu nombre? Hola, mi amor. Hola, baby. ¿Cómo te llamas? Te habla la chilena desde Austin, en Westchester, Nueva York. Mi gente de Austin, New York, en la casa. Austin. ¿Qué están haciendo, baby? Cuéntame. Acá estamos trabajando, pero escuchándote siempre, mi amor, escuchándote. Por fin logré comunicarme, ya que estuve de cumpleaños y yo quería mi regalo. Era hablar contigo, mi amor. Feliz cumpleaños, baby. ¿Cómo es tu nombre otra vez? Jessica Castro, Jessica. ¡Woo! Jessica. Baby, are you ready? Dime, mi amor, dime, yo te escucho. Está ready. Esto va para ti, Jessica. Que Dios te bendiga. Y que estés cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Felicidades, mi amor. Gracias, mi amor. Muchas felicidades, mi Jessica, mi gente de Austin, New York. Quédate en línea. Me dices para cuál concierto te puedo invitar de cumpleaños. No te me vayas. Happy birthday, baby. Ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Dímelo con Edgar de Orlando, Florida. ¿Cómo está mi hermano Edgar? ¡Hueva! Ya tú sabes, activo con el mejor DJ, ya tú sabes. Uno de los buenos, papi. Duro, papi, de verdad, gracias, mi rey. Uno de los buenos. Yo me defiendo, Edgar. Tú sabes que yo me defiendo, hermano. No, papi. Te defiendes bien. Estoy aprendiendo. Hermano Edgar, una pregunta. ¿Usted es padre? ¿Usted es papá? Dímelo. Sí, soy papá de tres hermosos hijos. De Yandel, de Nayelis y de mi princesita chiquitita, Liani. ¡Ave María! Bendiciones para tu familia, hermano. Ahora, ¿le pusiste Yandel por Wisin y Yandel? Mira, todo el mundo me ha hecho esa pregunta, mano, pero pues, me falta el Wisin ahora. ¡Zumba, Yandel! ¡Zumba! ¡Zumba! Hermano Edgar, ¿qué quieres para el Día de los Padres? Bueno, papá, lo que tenga disponible, estamos ready. No, este de parte mía. No de parte mía. Ah, ¿de parte mía? No, bueno, no, pues, mi pareja me va a dar una sorpresita por ahí, so vamos a ver con qué viene por ahí. ¿Sabes? ¿Qué es un regalo bueno para los padres, papi? ¿Qué quieren los padres? Mano, ante todo, compartir con mis hijos, ¿me entiendes? Porque por ello celebramos ese día, ¿me entiendes? Claro que sí. Eso es lo primero que todo. Eso es lo primero. Y, hermano, disfrutar por todo. Y disfrutar. Un barbecuecito, no sé, ¿qué te gusta? Un barbecue. Sí, unos tenisitos, una ropita, un outfit, ¿verdad? Para celebrar el día, tú sabes. Es la cosa, nosotros no pedimos mucho, ¿eh? Es la cosa. No, somos conformes, estamos tranquilitos. Hermanito Edgar, gracias por la sintonía. Un abrazo para mi gente de Orlando, quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Y muchas felicidades a todos los padres. Este domingo, el Día de Papá. viejo, mi querido viejo. Ahorita, más adelante, esta semana le voy a hacer una mezcla bien bonita para los padres, ¿ok? Le voy a hacer una mezcla bien linda, bien chula para los papis, así que prepárate. All right, llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos a través del Nuevo Sol. Comunícate conmigo rápido al 1-800-315-9790. Ya regreso con la próxima Mega Mezcla. Mete mano a mi hermano DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy.